Como leche que hierve con efervescentes espumazos quemantes, se está escenificando un sorprendente movimiento de protestas y reclamos que no solo se ha extendido a toda la geografía nacional dominicana, sino que da inequívocas notas de vitalidad que son continuas y a la vez más enérgicas y firmes, al igual que reiterativas alrededor de la demanda de democracia y la práctica y articulación de los atributos que vuelven a la democracia, de palabra en realidad tangible, real, dejando de ser solo palabras peregrinas e intenciones ilusorias, como acontece con la estafa correspondiente al truco de su sustitución y reemplazo por la representativa, resultante de su falsificación mediante la espuria estratagema de hacer creer la factibilidad de montar la democracia como régimen político de una población a la que al mismo tiempo y de modo recurrente y sistemático se le niega el derecho y el ejercicio a la vez de la autodeterminación, así como el derecho a decidir la forma y manera en que dicha población soberana decida organizar su existencia sin tutoría extraña o extranjera. Todo lo que para el momento actual la población dominicana parece estar abriendo los ojos luego de un interminable periodo de tiempo haber estado sumida en una pesada pesadilla bajo los efectos de un fulminante y potente estupefaciente o droga que habiéndosele suministrado e ingenua y candorosamente tragado por las masas del pueblo en su propio perjuicio, pero de la que ha concluido el tiempo de su efectividad, y la población ahora convulsiona en espasmos, y esas convulsiones son prueba de que ya no se le podrá continuar engañando con la facilidad y los procedimientos con que hasta ahora, desde hace 60 años, se venía haciendo. Sin dudas de ningún género, previamente al suministro e ingestión del estupefaciente adormecedor al pueblo, a este se le estuvo dando además una terapia de acondicionamiento y lavado de cerebro, con las cantaletas con las que se le hipnotiza para que acepte la falsificación de la democracia, que es la llamada representativa, como la única forma y la única práctica de la democracia conocida y factible de ser llevada a la práctica para su realización. Ese estupefaciente adormecedor es bien conocido y está perfectamente estudiado, hasta el punto de que se conoce que se había llevado a cabo una labor siniestra de acondicionamiento del pueblo. Y un hecho importante es que definitivamente ha quedado en claro a cargo de quienes ha estado esa nociva labor, que ha sido el cártel ideológico y político del bochismo, que confecciona esta droga, la forma ideológica y política como el método de emplear la misma, su injerencia y efectos que causa el uso de la droga alucinógena en República Dominicana desde el 1961 hasta ahora, que se ha empleado. Ese es el bochismo que configuró al perro de y sus metamorfosis, perro de Bosch, perro de Oguipié, perro de Guzmán, perro de Salvador Jorge Blanco, perro de Magluta, perro de Hipólito Mejía, perro de Miguel Vargas Maldonado. Se trata del bochismo, que es una forma de curanderismo social que nada en común tiene con los requisitos, reglas y leyes de los establecidos por la sociología científica, que es el materialismo histórico, creación de Carlos Marx y Federico Engels, que son en lucha sin cuartel contra la escolástica reivindicada por el positivismo, que emparentado directamente con el anarconihilismo y el vacuninismo, como carroña insepulta, se esparce y difunde con peregrinas teorías ilusorias corruptoras que pretenden dar interpretación a los despojos del cuerpo mortal de las viejas doctrinas individualistas de espaldas y contra la realidad económico, histórico, social y cultural, como contrapuesto a toda la concepción establecida en el marxismo que interpreta y reelabora, arrancando desde las causas y orígenes de los fenómenos socioeconómicos y políticos, partiendo de la realidad misma que los crea, genera y desarrolla, todo en aras de desbrozar el camino de la lucha de clases y de la emancipación social y nacional que forma y culmina en la revolución social, sin aditamentos de superchería social ni mágico-fantásticos del subjetivismo y de la imaginación, sin asidero ni base en lo material y real, sino apelando a un idealismo subjetivista que lo ancla y ata en el solipsismo resultante de la alucinación y la paranoia individualista que le arrastra a adherirse a la falaz teoría de que todo cuanto existe es producto de que el cerebro humano lo imagina y lo inventa creándolo, cuando en este campo lo que ocurre es, en principio, y precisamente desde el principio, exactamente todo lo contrario. Partir de que los hombres, sus pensamientos, sus ideas y todo lo que se llama alma o espiritualidad es producto de lo materialmente concreto y real. Lo de la responsabilidad crucial de las falacias del curanderismo social y las peregrinas teorías ancladas al positivismo carroña de Augusto Comte, del que Eugenio María de Hostos fuera portador, hasta con dejos de dignidad y abundantes inconsecuencias por igual, con que el leproso moral Juan Bosch se encubrió para hacer el nocivo antihistórico papel que ha protagonizado, junto con sus retazos incoherentes de doctrinas sociopolíticas que lo diploman con el título de curandero social, y de todo lo cual, como formulan sus carroñas de discípulos, que son verdaderos mercenarios y reales pseudointelectuales y de pacotilla además, como Guillermo Piña Contreras, Juan Daniel Balcácer, dos huérfanos de moral personal como de ética a nivel intelectual, por dioseros y mendigos, cuya función es hacer de miserables mercenarios, huérfanos y nulos como estériles, sin ninguna conciencia crítica, o verdaderos páramos de creatividad, y que repite uno de inteligencia cero a la izquierda, como de conocimientos históricos menos cero, que se hace llamar Francisco S. Cruz, de que crisis de la democracia de América en Santo Domingo sería la obra cumbre del farsante y felón del nivel intelectual correspondiente a un maestro de escuela rural, que no otro es el de Juan Bosch, según afirman esos liliputienses de las ideas. Escrito o en barre, que en sus primeras páginas el escenario personal del leproso moral es el de la escuela que la CIA le creara en San José de Costa Rica para el entrenamiento de espías e informantes de la CIA y la que llamara Instituto de Educación Política de Costa Rica, CIDES, cuyo origen tenebroso y con carácter de espionaje, el otro confeso espía pagado de la CIA, Juan Isidro Jiménez Grullón, explica en su sociología sobre la sociedad dominicana hasta el número cifrado de la orden de la CIA para la creación de dicho instituto, del que el leproso moral Juan Bosch irresponsablemente se escudaba como profesor de la misma y se colocaba al contratista internacional de la CIA, Sacha Bollman, como su director. El leproso moral Juan Bosch, denunciado por el joven historiador norteamericano Eric Chester, que es el hijo del que fuera historiador oficial del Partido Socialista norteamericano y de la CIA que lideraba Norman Thomas, ese cargo de historiador oficial del Partido Socialista de Norman Thomas lo ocupó por décadas el padre del denunciante mismo, Eric Chester, quien hiciera la denuncia en plena conferencia en Funglode acerca de los papeles desclasificados de la CIA, donde se evidenció a Juan Bosch como espía pagado de la CIA y empleado a sueldo del Departamento de Estado norteamericano a título de político a sus servicios. Y el que llega al tope máximo de su subjetivismo solipsista, que es un estado de enajenación y locura, de afirmar que la contradicción rectora de la vida nacional para el 1961, a su arribo a la República Dominicana era la de antitrujillismo versus la democracia. O sea, que los representantes y portadores del absolutismo autocrático y del despotismo sanguinario en la República Dominicana lo encarnaban los antitrujillistas, mientras que la democracia la representaban los trujillistas, sin reparar siquiera que eso era el más repugnante insulto a los miles y miles de muertos asesinados y atropellados. Esa antinomia inventada por una imaginación patológica de un narcisista y prototipo de egotista, como lo es el felón y leproso moral Juan Bo, no es una contradicción real ni verdadera, sino es el fruto de un resabio ridículo y provocador del leproso moral Juan Bo, al que acostumbraba recurrir como recurso de su resentimiento ante los que lo adversaban cada vez que no podía dar explicación de los por qué de su reacción, ya que frente a tan peregrina caracterización de la controversia, de la que sabía que si las masas llegaban a conocer sin su previa labor de intoxicación, le resultaría en extremo perjudicial. Y en este caso, el hecho controversial consistía en que habría salido desde Venezuela y Costa Rica con la encomienda ordenada por sus amos de la CIA de que debía buscar la forma de que fuera el sanguinario sádico criminal y trujillista, el tirano alimaña Joaquín Balaguer, el que liderara y encabezara el proceso de transición de la dictadura de Trujillo a la falsificación de la democracia que era la representativa. No vamos ahora a detenernos en este punto, sino en otra oportunidad en la que daremos suficientes datos que desnudan y retratan en cuerpo entero a ese leproso moral, genio y figura hasta su sepultura. Pero sí hemos de establecer que desde aquella fecha hasta el día actual, todo lo que aquí ha habido como régimen político se corresponde a la representativa como falsificación y suplantación, coronando la estafa de fondo de hoy con lo de colocar y presentar a la vez la representativa, dicha falsificación, en lugar y como la democracia real. Pero hemos de resaltar la poca o ninguna pulcritud en la labor de apologista vulgar de los adefesios y elucubraciones peregrinos del leproso moral que es Juan Bosch, cuando éste repite y repite que el órgano de prensa del 14 de junio se llamaba Claridad, cuando todo el mundo puede recordar que su nombre era el 1J4, órgano de la agrupación política. En cambio, que era para esos años del 62 Claridad, como que fue Claridad después de la guerra de abril del 65, lo que como simples borregos redomados repiten y en lo que insisten dichos miserables mercenarios de Checheco, pseudohistoriador, sirviente y lacayo de la Iglesia Católica Vaticano, y en particular del rinoceronte y criatura cavernaria, el alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, como lameculo del vasallo del alias Cardenal Eugenio Pérez Montás. Claridad fue un semanario que dio a la publicidad el periodista de fuste y revolucionario pequeño burgués que había laborado como periodista del Caribe hasta que cayera en manos del CIM en el 1960 como parte del movimiento clandestino 14 de junio y que al salir de la clandestinidad adopta el nombre de Agrupación Patriótica 14 de junio y su periódico lo fue el periódico 14 de junio. Tras ser excluido del 14 de junio, junto a un grupo de periodistas y revolucionarios como Manzano Bonilla, Alberto Malagón y otros, el Chino Ferreras sacó Claridad a título personal y le daba publicidad con la colaboración de los compañeros junto con los que fue expulsado del 14 de junio en una acción autocrática y personal de Manolo Tavares, quien estableció, ellos o yo, decidan. Y cuando el pedazo de morcilla con corbata, el tal Francisco S. Cruz, escribe su exaltación de los disparates y dislates elaborados conforme los guiones, libretos y pautas de la CIA en el carabelita semipornográfico El Nuevo Diario, con motivo del 100 aniversario del nacimiento, para desgracia y maldición del pueblo dominicano, del leproso moral Juan Bosch, un embarre de alabanzas a este, y lo titula Juan Bosch, paradigma de honestidad política e intelectual, corroborando que el papel lo aguanta todo, porque el leproso moral y la moral se encuentran siempre diametralmente contrapuestos. Y si lo abordamos en la perspectiva de la ética, no son equiparables por la naturaleza antiética de un leproso moral como Juan Bosch. No obstante, la realidad es que la efervescencia emotiva, más que cualquier otra cosa, que prevalece tras el fracaso del proceso electoral municipal, es fruto del colapso y bancarrota de la estafa y falsificación que es la representativa, que contraviene en forma y espíritu la democracia, aún bajo el marco del capitalismo, no ya en la República Democrática Burguesa, que es más consecuente que el capitalismo en general. Es una estrechez apreciar que el fracaso, la bancarrota y el colapso de las trampas y añagazas que es la estafa representativa solo debe ser cargada al gángster murmullo, el dañino Medina. No, es el colapso de la variedad del bochismo que corresponde al leonelismo, al balaguerismo, al perro de mierda de Luis Abinader como a los perros de viejo tipo de Miguel Vargas Maldonado. Pues deben reconocer que no hay manera de desconocer que la bancarrota como el fracaso es común a todos, porque todos son bochistas. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.